Mari, Inche, Antomalén, Urrutia, Piñey. Hola, mi nombre es Antomalén Urrutia y pertenezco a la organización de jóvenes mapuche acá en Santiago. Oye, de alguna manera contextualizar, dar el encuadre de lo que significa este encuentro acá en la plazoleta Vicuña. Bueno, hoy día nosotros como jóvenes mapuche convocamos acá en el Cerro Huelén, en el Cerro Santa Lucía, porque encontramos que es necesario darle apoyo a los presos políticos mapuche del caso Iglesias, que llevan 108 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Y bueno, el gobierno y el Estado no han respondido de buena manera, de hecho, ni siquiera han respondido de alguna forma concreta. Y nosotros encontramos que es sumamente importante que la gente mapuche acá en Santiago se levante y le mandemos Nehuén, con Ayecán, con instrumentos, con movilizaciones, y le mandemos Cumé, Nehuén, a los Lambien allá en el sur. Feley. Mira, yo lo que pienso es que obviamente el Estado tiene un interés más allá político, un interés económico, por lo cual el movimiento mapuche para ellos no les conviene en absolutamente nada. Entonces, oportunidad que tengan ellos de legitimizar las cosas, cómo se manifiestan los Lamien, lo van a usar, porque estamos en una lingüística, política y cultural en Gualmapu y también acá en Santiago, y eso sobre todo en el sur significa ocupar territorio, territorio que pertenece a las empresas forestales, territorio que ha sido usurpado, que ahora está en manos de latifundistas, de colonos, de gente que es exógena a nuestra tierra, y entonces obviamente es un ingreso menos para el Estado de Chile, ni siquiera para el Estado de Chile, un ingreso menos para la élite que gobierna este país llamado Chile. Oye, hace poco se está llamando la radicalización de la solidaridad, ¿no es cierto? Una solidaridad más activa, más presente, no solamente que sea ponerle me gusta al Facebook. ¿Cuál opinión te merece este llamado a radicalizar la lucha? Mira, eso es como yo creo que es un punto bastante importante, porque sucede que todo el mundo, todos los movimientos sociales empatizan con el movimiento mapuche y no, o sea, no van más allá del comentario en Facebook, de la mulepe tan wechan en Facebook, de la chapita en la mochila, de la bandera pegada en la mochila. Entonces no van mucho más que allá que eso. Entonces nosotros como mapuchecillos de verdad están interesados en apoyarnos, queremos pedirle algo concreto, algo real. Por ejemplo, la gente de distintas organizaciones de izquierda que siempre se manifiestan en su discurso, en su petitorio, siempre nombran a los mapuches, acá hoy día no están. ¿Y por qué no están? Porque lo concreto no les interesa, porque no saben que el movimiento mapuche genera mucha empatía en la ciudadanía o los movimientos sociales. Entonces por eso yo creo que nos utilizan de cierta forma y nosotros queremos llamar a radicalizar esto en el sentido de que no podemos deponer las movilizaciones, no podemos deponer las protestas. Feley Lamien. Yo creo que lo que pueden solidarizar el resto de la gente que está apoyando, los compañeros, la Lamien, todo, pueden, la forma de solidarizar es difundiendo esta información, es informándose, pero realmente es participando de las convocatorias que nosotros llamamos, porque mientras más gente seamos, es mejor. Y sobre todo, hablarlo con su familia, buscar alguna forma de apoyarnos concretamente, eso, apoyar nuestro movimiento, pero físicamente con algo real, lejos de las redes sociales, lejos de todo ese imaginario un poco falso que es la internet, sino acá en lo físico, en lo concreto. Muchas gracias, compañera. Feliz la mía. Hola, yo soy Patricio de Stephanie, soy de la Asamblea del Movimiento por el Agua y los Territorios, Zonal Centro, y estamos aquí apoyando a los presos políticos mapuche. Ya van 108 días, el gobierno no ha dado ninguna respuesta concreta, solo ha llamado a deponer la huelga sin conceder ninguna de las peticiones concretas que están haciendo los presos. Oye, ¿y qué te pareció la indolencia que tiene el Estado chileno frente a estos 108 días de huelga de hambre? Mira, yo estuve hace poco leyendo el informe que subieron desde Mapu Express sobre la salud de los presos. Casi todos van a manifestar secuelas irreversibles. El Lonco está en estado muy grave, el que lleva más días en huelga. Y nada, pues yo creo que demuestra una vez más el racismo institucionalizado que tiene el Estado chileno. El actuar terrorista que tiene el Estado chileno en la Araucanía y en todas partes donde haya recuperación de los territorios ancestrales. Hay que tomarse la iglesia, las catedrales como lo hicieron, hay que tomarse las instituciones, es la única forma, porque si no, no hay cómo avanzar. Yo creo que todas las organizaciones que están solidarizando tienen que solidarizar más allá de las redes sociales, más allá de los comunicados, tienen que venir a las manifestaciones, tienen que hacerse parte de las concentraciones, la única forma. Hoy hay un llamado a los compañeros y compañeras que están escuchando a sumarse a estas formas de solidarización activa que se están planteando. Claro, desde ayer y durante ayer, todo ayer y hoy día han habido manifestaciones coordinadas en Santiago, en Valdivia, en Temuco, en todos los territorios. Entonces todas las organizaciones, ya sea territoriales, ambientalistas, estudiantiles, sindicales tienen que hacerse parte de esta lucha que nos atañe a todos. O sea, esto no es una cosa solamente del pueblo mapuche, podríamos ser cualquiera, ¿no? Fue Berta Cáceres, fue Macarena Valdés y así suma y sigue. Santiago Maldonado, asesinado, desaparecido, todo en democracia. Entonces es la única forma, nos podría pasar a cualquier organización. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias.